Bueno, volvemos con más de La Chepa que enciende lo del pueblo. Y hoy, ahora vamos a charlar con Armando Centurión. Armando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches a la audiencia y gracias por llamarme, dando la posibilidad de salir al aire. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a vos por atendernos. Compa, contanos qué es este nuevo reagrupamiento MOP, Movimiento de Organizaciones Populares. Contanos cómo se integra, cuáles son los objetivos. Bueno, sabido es que nosotros somos de Chaco, estamos en una localidad que se llama Quitilipe, sí. Y ahí comenzamos a organizarnos como movimientos sociales, y bueno, nosotros tenemos nuestro grupo, nuestra organización, que es la 8 de octubre, y otros compañeros tienen sus organizaciones, y con esa organización, nos juntamos con esas organizaciones de nuestra localidad y formamos el Frente Social de Placista. Después seguimos andando en la provincia, seguimos caminando, seguimos hablando con distintos compañeros y hasta que y con compañeros que nos conocemos hace muchos años, y con algunos que hemos pasado por el 2000, y entonces tomamos la decisión de decir, bueno, juntémonos todos, veamos qué hacemos. Y cómo comenzamos a encarrilar la lucha, porque estamos políticamente y prácticamente en camino nuevamente al 2000. Claro. Entonces dijimos, tomémonos el trabajo de juntarnos, veamos cómo podemos contarle a los compañeros cómo llegamos al 2000, y de ahí ver a ver de qué manera podemos sacar un criterio en común para encarar la lucha, encarar la pelea a nivel provincial. Y bueno, eso fue lo que nos llevó a formar el MOV, el Movimiento de Organizaciones Populares. Hay compañeros que son de la zona del Impenetrable, del norte chaqueño, hay compañeros que son de la capital, que es Resistencia, hay compañeros que son de la parte sur del Chaco, nosotros que somos casi de la parte centro del Chaco. Y si bien no somos una organización masiva, vamos así, en cuanto a cantidad, pero sí compañeros de distintas localidades de la provincia que tienen la intención de, y por lo menos coinciden en esto, de comenzar a contar por lo menos la historia de cómo llegamos al 2000 y tratar de que no nos vuelva a pasar, y poniendo por delante los errores, los errores, o sea, haciendo una autocrítica y también poniendo por delante la vieja práctica del enemigo que cada tanto año nos lleva al Fondo Monetario, y por qué nos lleva al Fondo Monetario, y bueno, tratar de que esta organización, este nuevo reagrupamiento, esta ampliación por ahí de este grupo, poder plantear, decir, bueno, compañeros, veamos qué hacemos, porque no podemos seguir pasando la vida pagando deuda externa o padeciendo y sin enfrentarlo políticamente, claro, con algún proyecto político que también se está decidiendo si en algún momento se hace electoral o no, pero bueno, por el momento estamos en ese camino, vamos a decir, de poder enfrentarle al gobierno y decirle paren con estas cosas, paren con las deudas, paren con todo, porque estamos podridos de pagar deuda externa. En menos de 50 años pagamos deuda externa, y nos parece a nosotros que ya en algún momento tenemos que comenzar la lucha netamente de clase, y que la misma clase siempre se beneficia con las deudas externas, y los que padecen son siempre lo mismo. Claro. En ese camino creo que vamos a intentar comenzar a desandar un nuevo camino, ¿no? Y sí, la verdad que hay que darle batalla a esto. ¿Tenían previsto una caminata desde ay, se me fue. Bueno, de Castelli, exacto, de Castelli a Resistencia. ¿Cómo fue? Bueno, mirá, decidimos la semana pasada comenzar a concentrarnos el lunes en Juan José Castelli, y bueno, nos tomamos todo el día para juntarnos, y en todo ese momento, esa trayectoria entre que nos juntamos en la sede de los compañeros que son de Castelli, Por otro lado, estuvieron hablando, el gobierno llamaba para sentarnos en una mesa de diálogo nuevamente, ¿sí? Y bueno, coincidió que llovió cualquier cantidad en esa zona, justo en esa zona llovió cualquier cantidad. Sí. Y bueno, decidieron también los compañeros ir a esa reunión y bueno, están hablando, están ahí charlando para a ver qué trabajo nos dan para hacer, porque estamos discutiendo eso realmente con el gobierno, por eso íbamos, claro, a hacer la marcha. Y el domingo hay una reunión con el gobierno, y por el momento estamos ahí a la expectativa, vamos a decir, de la marcha, ¿no? Pero estamos viendo a ver qué pasa en la reunión del domingo y ver a ver cómo qué camino hacemos, vamos a decir, si caminamos, si marchamos, si esperamos, y bueno, estamos en ese trabajo, ¿no? Y Armando, ¿qué tipo de trabajo les puede ofrecer el gobierno provincial? Mirá, nosotros en su momento, cuando hicimos una marcha el año pasado, le planteábamos lo que ya le planteábamos hace 3 años, nosotros venimos planteando que nos iban a llevar al fondo. Entonces nosotros lo que le planteábamos al gobierno era que no más deuda externa, y en este caso de que nosotros no paguemos la deuda externa. Sí. Y entonces le hacíamos el planteo de que lo que se dice hoy, de que le saquen los planes, nosotros ya veíamos venir esto. Entonces nosotros decimos y seguimos sosteniendo de que le cambiamos los planes por trabajo genuino, ya que tanto hincapié hace este gobierno que hay que producir, hay que producir lo que va a parar a la olla en, sí, cada localidad o en cada ciudad. Entonces nosotros decíamos, bueno, dennos el trabajo a nosotros hasta que comience a andar la rueda económica y que podamos vivir nosotros de eso, pero en el momento tenemos que tener la infraestructura y las condiciones para esa producción. Claro. Y bueno, como pasa día a día en los gobiernos, hay gente que no sabe lo que dice y no entiende nada de lo que dice, creen que producir es tan sencillo como mentirle al pueblo, y no es así. Claro. Entonces nosotros le dijimos que nos den la herramienta para producir, que nos den las tierras, sí, para producir lo que ellos quieren producir, y cometieron un error y tuvieron que retroceder en lo inmediato. Porque se dieron cuenta que si tiene que repartir la tierra para producir, tiene que entrar en conflicto con los terratenientes. Claro. Y se tiene que comenzar a eliminar la soja. Y se tiene que comenzar a repartir la tierra y tienen que comenzar a comer los pobres. Claro. ¿Y quién me va a votar si están comiendo bien y llegamos, no me van a venir a pedir la bolsa de mercadería? Entonces entraron en todo ese conflicto interno, sí, en el que ahora, ¿qué nos dicen a nosotros? Nos dicen, bueno, nos van a dar para que trabajemos, para que hagamos alcantarillas, para que hagamos cunetas revestidas, para que nos encarguemos de hacer trabajo que mejoren, que embellezcan a la ciudad y todas esas cosas. Claro. Y bueno, por el momento es trabajo, pero sin escapar y sin dejar de ver esto, vamos, de mencionar esto, que ellos plantean que es el autoabastecimiento de cada ciudad, y que bueno, que es un debate y es una pelea que hay que dar, pero la decisión no la toman, o sea, no es, ellos no quieren tomar la decisión a fondo de eso, porque entran en este conflicto con gente de la misma clase de ellos, que ellos no la quieren tener, y, claro, y hay que llevarlo hasta que se demuestre eso, y bueno, y que nuestro pueblo y que los compañeros vayan entendiendo de que la lucha tiene que ser de clase para que exista algo a favor nuestro. Porque si no, fíjese que es inaceptable para quienes por ahí tienen un poquito la concepción de clase, que mi ley tenga un 46% de aceptación para ser de imagen positiva para ser presidente en la próxima. Sí, bueno. Y todos sabemos lo que es Milei. Sí. Y todos sabemos lo que es López Murphy. Todos sabemos lo que es Macri. Todos sabemos lo que es Alberto Fernández. Todos sabemos lo que es Aníbal Fernández. Todos, claro. O sea, todos los que están ya estuvieron. Sí. Así que no nos pueden contar y nosotros eso lo vimos en el 2000. Y hoy están de nuevo lo mismo. Y lo único que están haciendo es viendo cómo se organizan ellos para sostener el poder. Porque lo único que le interesa a ellos es el poder. Claro. El poder político. Entonces con el poder político solucionan el poder económico. O mejor dicho, dejan tranquilo al poder económico porque pueden seguir con la sojización, pueden seguir con las minerías, pueden seguir con un montón de cosas y a nuestro pueblo le falta. Entonces, lo único que están haciendo es reinstitucionando, reorganizándose en todo para nuevamente ofrecerle al mercado económico una patria o nuestra tierra y poder quedar contento ellos y seguir andando ellos con esta democracia que para ellos es muy beneficiosa y para nosotros no, ¿no? Claro. Y esto le tenemos que por lo menos decir a nuestro pueblo si entiende y tratar de que entienda. Si entiende o no entiende, bueno, otra será la cuestión, pero no podemos no decirlo, no podemos no organizarnos, claro. No podemos permitirnos, entendiendo algunas cosas, no intentar hacer algo en contra, ¿no? Bien, Armando, vos estás, reiteradamente has hablado del 2000. ¿Vos crees que las condiciones por las cuales está pasando nuestro pueblo se equiparan a de aquellos años? Es que estamos políticamente, estamos peor. Sí. Ahora, económicamente, a ojo vista, podemos decir, estamos mejor. Bien. ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta el poder político que no le tiene que dejar sin un centavo al pueblo. Porque pasa lo que pasó en el 2000. Hoy, tienen unos pesos con diferentes planes, pero es a favor de ellos, porque aumenta todos los días las cosas y no alcanza para nada. Claro. Entonces, yo considero de que estamos políticamente, estamos peor porque hay que pagar la deuda, porque hay un montón de cosas, pero económicamente le hacen ver, le hacen creer que están mejor. Y no es así. Estamos peor que en el 2000. Claro. Porque estamos en una alegría ficticia. No estamos en cuando haya que comenzar a pagarle realmente al fondo, no va a alcanzar para nada lo que ellos aportan como planes sociales. Y aparte, si tenemos que buscar de que no existan los planes sociales, porque no se termina nunca el negocio de ellos. Claro. Porque hagamos este análisis nomás. Sí, sí, sí. El clientelismo y todo mejor, eso. Mejor dicho, ¿quién le llena los actos a los candidatos? Claro. Los movimientos sociales, sí, porque sí. Lo obligan a ir, porque en diferentes momentos fulano mengano le otorga un plan social. Sí, sí. ¿Por qué le permite, por qué Grabois tiene la autoridad o se cree que tiene la autoridad o le dan la autoridad que puede hablar en nombre de? Claro. Porque maneja X cantidad de plata, X cantidad de plata. Sí, sí, sí. Lo mismo que Pérsico. Claro, bueno, ¿por qué Pérsico está donde está? ¿Por qué la corriente clasista y combativa está donde está? Claro. ¿Por qué tiene un diputado? ¿Por qué tiene dos diputados? Fíjense que si hubieran votado, porque todos querían que se acuerde con el fondo, pero si todos votaban a favor, ¿quién era en el 2023 el candidato? Claro. Se terminaba el quórum de la democracia. Claro, sí, sí. Entonces alguien tuvo que hacer, como decimos nosotros acá, el latiguillo guaraní, Angaú, uno tuvo que hacer de malo. Claro. Pero no le quedaba otra. Claro, había que hacer eso. Para despegarse. ¿Creen? ¿Por qué? Porque ese tiene que juntar para que la, juntar votos para que la democracia siga andando. Claro. Y así, así nos engañan. Entonces, nosotros eso, más la experiencia que tenemos, de haber pasado y haber caminado, de haber andado, lo tenemos que decir a nuestro pueblo. Claro. Que todos entiendan, que no entiendan, o que algunos entiendan, es otra la cuestión. Pero le tengo. Yo no me puedo callar tratando de entender, o sea, si algo entiendo, para mí es una carga moral no decirle al compañero, no decirle al hermano de clase. Claro. Porque lo dice los compañeros que en su momento pelearon y batallaron en contra de este sistema, dicen eso, que es una falta moral no militar a favor del pueblo, mostrarle al pueblo. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, es nuestra obligación. Y eso es el camino que estamos recorriendo y que vamos a recorrer. Claro. Y sí. Bueno, Armando, no sé si vos has escuchado esta noticia que corrió por ayer, antes de ayer, me imagino, por Cadena 3 denunciaba a un empresario cordobés que, ahora no recuerdo la actividad en que estaba, pero que no conseguía trabajadores para su emprendimiento y que tenía un empleado, un trabajador, que la mujer de este empleado le había pedido que renunciara y que trabajara en negro, porque de esa manera, si a él le daban de alta y quedaba en blanco en los libros, se le caían un montón de planes que supuestamente cobraba a esa familia y eran alrededor de casi 80.000 pesos. ¿Es así? ¿Vos que estás bien con el tema de los subsidios y de los movimientos desocupados, una familia puede juntar con los distintos subsidios que existen 80.000 pesos por mes? Mire, eso yo ya lo escuché hace cosa de 2 semanas y el análisis lo hace Rolando Graña en un programa de televisión, sí. que es el análisis que ya lo dejó hecho el macrismo y ahora le trasladó el análisis a este nuevo, porque ya vienen hablando hace 5 o 6 años de eliminar los planes. Sí. Ahora, claro, una pareja cobrando los potenciar tiene alrededor de 40.000 pesos. Sí. Ahora, más la asignación por hijo, si son 3 hijos, algo de 18.000 pesos más. Sí. Más la tarjeta alimentar, llegan a ese monto. Ajá. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que para contratar o para que trabaje un jefe de familia, no únicamente tiene que ganar esa plata, sino que es lo más cercano a la canasta familiar. Claro, que no llega. Entonces, eso es lo que le duele. Claro. Lo que le duele es que ahora tienen que medianamente pagar bien, porque la lucha hizo que existan todas esas cosas. Claro, sí, sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde comienza el debate y la discusión y la pelea. Claro. Porque lo que no quieren es pagar. Ellos quieren que sigamos siendo los negros. Claro. Que sigamos siendo los mensús, sí, que sí. Sigamos siendo los cosecheros nada más para que ellos se sigan haciendo ricos. Claro. Y el trabajo que hicieron diferentes compañeros en diferentes décadas, ir mostrando, ir viendo, hoy están dando sus frutos y eso es lo que les duele a ellos. Ahora, fíjese que no hacen ellos el análisis de, por ejemplo, de que hay... No hacen el análisis ellos de, por ejemplo, el proyecto político que viene hace muchos años dañando al pobre. Eso claro. No se dice. Sí. Y llevan más de 500 años. En la Argentina tienen 200 años. Claro. Y eso no dicen. No dicen nada, por ejemplo, de cómo en la dictadura se hicieron mucho más ricos de lo que son los Macri, los Pérez Company. Claro. Y cómo siguieron ganando plata a mano del Estado, pagando la deuda externa, trasladando la deuda a nuestro pueblo. Eso no se dice. Eso en cuanto a lo empresarial. Ahora, tampoco se dice de la cantidad de años que hacen que están las mismas generaciones ahora se sorprenden porque un croto, un pobre, cobra un plan hace una década. Fíjense, Santiago Cafiero es nieto de funcionario, es nieto de funcionario. Sí, sí, seguro. Y no le dicen nada. Claro. ¿Y así cuánto? No, sí, hay, seguro. ¿Hace cuánto que Cristina Kirchner vive del Estado? Claro. ¿Hace cuánto que Macri vive del Estado? Y así, pero tenemos para nombrar un montón. Sí, seguro. Lo que pasa es que la prensa, la que vuelca la balanza de la opinión, es de ellos. Claro. Ojalá existieran muchas más radios como esta y que tengan la repercusión en el país, que tengan la posibilidad de salir al país. Pero estos análisis no se hacen. Ellos no lo van a decir. No, ahora, por supuesto. El gran problema es que nosotros no hacemos tampoco este análisis. Nos cuesta mucho hacer este análisis. Claro. Porque como estamos acostumbrados a vivir el día a día detrás de la moneda, detrás de la plata, no, nos cuesta sentarnos un ratito y mirar a ver por qué estamos mal, por qué vivimos detrás de la moneda, por qué vamos corriendo detrás de eso. Claro. Y cuando te sentás a mirar eso y analizar eso, te das cuenta que hay un proyecto político que siempre se pone en un círculo vicioso donde no te deja ver nada más que te hace que sea como el chancho, ¿no? Que mira ahí nomás en el hocico. Seguro. Bueno, Armando, la verdad que podríamos seguir charlando media hora más, porque pero muy buenas tus reflexiones, bastante claras, y bueno, es como vos decís, ¿no? Esto hay que hacer un trabajo de formación, un trabajo de esclarecimiento, bueno, que para eso están estas vanguardias como ustedes, que bueno, que están decididos a no bajar los brazos, a dar pelea, y bueno, y más allá de que los inviten a una reunión, el gobernador o quien sea, también es sabido que si no se lucha, no se consigue nada. Entonces, bueno, eso también es una forma de ir aprendiendo de estas nuevas generaciones que salen a las rutas a pelear por lo suyo. Seguro. A nosotros que nos inviten, nos llena de orgullo porque quiere decir que de algo sirve la pelea. Claro. Si tenemos resultados en un 90, en un 80, en un 70%, es otra la cuestión. Pero que podamos estar y decirle las cosas, para nosotros ya es un avance terrible porque nos estamos diciendo al poder. Claro. Porque en cada localidad, en cada intendencia, en cada gobernación, en cada presidencia, le estamos hablando al poder, le estamos diciendo al poder, no le estamos diciendo al gobernador, le estamos diciendo al poder. Claro. Entonces, para nosotros que nos sienten ahí y que les podamos decir las cosas, que cuando salimos de la reunión podamos tener dos o tres medios de prensa para hablar de eso. Claro. Para nosotros pues, estamos re contento porque podemos decirle a alguien, podemos hablar con alguien y poder decirle al poder real, miren, ustedes, nosotros consideramos que hay que hacer esto, claro, que tienen que hacer esto, lo harán o no, bueno, dependerá de la correlación de fuerza, pero poder decirle en la cara, para nosotros, pues es lo mejor que puede existir. Pero muy bien. Bueno, Armando, te agradezco mucho la participación, como siempre, claro, tu pensamiento y tu mensaje para las clases populares, así que bueno, espero que pronto volvamos a charlar y bueno, y veamos si tienen resultados positivos estos reclamos que están haciendo ustedes hoy por hoy. No, al contrario, agradecido soy yo en nombre de los compañeros de la organización y todo que le había comentado yo, íbamos a salir al aire, un saludo a todos de parte de la organización esta que con la organización del Chaco, vamos a decir, a usted y gracias por darnos la posibilidad de salir al aire. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches, Armando. Un gustazo charlar con vos. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Armando Centurión. Como siempre, el compañero dispuesto a la lucha y dispuesto a aclarar y esclarecer por qué se lucha y cómo se lucha y por qué hay que luchar. Bueno, recordemos, bueno, ellos pertenecen a una organización social territorial, están en el paraje o localidad del Quitilipi, y bueno, ya han podido conformar un grupo importante, que es el Movimiento de Organizaciones en Lucha, MOL, a ver si es así o no. Bueno, y bueno, nos deja toda su Movimiento de Organizaciones Populares, MOP. Bueno, y tuvo un mensaje también para el resto de los trabajadores desocupados que están organizados territorialmente y que están buscando un lugar para sostener y elevar su dignidad en cuanto a las cuestiones económicas y sociales que solamente se pueden lograr a través de la lucha. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa.